Mi abuelo decía que a Gaitán lo había matado un francotirador de la CIA desde el edificio del tiempo. Luego culparon a otros Gaitán suena. Sonora de manifestación digital. Gaitán suenas mataron a Gaitán. RT arroba cronopiando. LASK es permanentemente SISQN, ¿verdad? Tenéis LA potencia de lucha para DARLA batallas. Gaitán suena. Arroba Damas Blanco Editorial, ciudadanía plena para los exprisioneros políticos. Gaitán suena es el grito definitivo. Habla un escritor sobre la vida de Gaitán. RT arroba Kamikant, acción sonora de manifestación digital. Gaitán suenas mataron a Gaitán. Esto va para el presidente del Partido Liberal Colombiano. Luego de 60 años el país continúa sumido en oscuridad. Se mataron a Gaitán, Gaitán suena. Damas expreso político Ángel Moya Acosta fue puesto en libertad después de 3 días detenido en Matanzas. Gaitán suena es el grito definitivo. RT arroba Pilo hace signo de más de 60 años se mataron a Gaitán. Y aún en Colombia los poderosos siguen matando a quien se atreve a ir en su contra. Gaitán suena. Y el mexicano personal, teniendo 6 años de edad en el gobierno de Laureano Gómez, ordenó asesinar y desplazar todo el que hubiera votado por Jorge Eliécer Gaitán en 1946. Nuestros familiares cayeron en ese vergonzoso mandato de terror. Solo escapó quien tuvo un familiar que habló por él o se internó en la selva como hasta hoy. Hace 60 años mataron a Gaitán, mañana 10 de abril matarán la internet que conocemos. No leí 201 Gaitán suena. RT arroba Camilo. Mi abuelo decía que a Gaitán lo había matado un francotirador de la CIA desde el edificio del tiempo. Luego culparon a otro. Si yo retrocedo, empujadme. Si yo avanzo, seguidme. Si yo os traiciono, matadme. Si me matan, vengadme. Gaitán suenas mataron a Gaitán. Y No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. Gaitán suena. Mataron a Gaitán y luego del Bogotaz no se han dado cambios de fondo. El presente es nuestro, todos a la carga. Gaitán suena. RT@fonotecart. Conozca el papel de la radio. Tenemos la memoria de cómo sonaba la ciudad ese 9 de abril. /teco/tecux mataron. Contra la paracocracia. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y el pueblo es superior a sus dirigentes. Gaitán suenas, Bogotazo, la política es más que los políticos. RT@cara de Ochuga. Si yo retrocedo, empujadme. Si yo avanzo, seguidme. Si yo os traiciono, matadme. Si me matan, vengadme. Gaitán suena. RT@Kamikant, RT@Kni lo hace signo de más de 60 años mataron a Gaitán, y aún en Colombia los poderosos siguen matando a quien se atreve a ir en su fe. Seguimos en la séptima con Jiménez. Acción sonora de manifestación digital. Para luchar contra esa burguesía. RT@Kamikant, seguimos en la séptima con Jiménez. Acción sonora de manifestación digital. Gaitán suenas, mataron a Gaitán. RT@Kamikant, seguimos en la séptima con Jiménez. Acción sonora de manifestación digital. Gaitán suenas, mataron a Gaitán. Buenas tardes, pueblo bogotano y colombiano. Yo, justo pastor, los saludo con esta barba blanca y con 75 años que tengo aquí de luchar y sufrir aquí en Bogotá y que he visto su vida mucha gente. Los pobres del pueblo, nos falta unión, unión. El que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencia lo justo es injusta la sentencia. Gaitán suenas, mataron a Gaitán. Y que no siga mandando la oligarquía, porque ellos no son dueños de las cosas, sino el pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva Colombia! ¡Viva el pueblo bogotano! ¡Viva la gente que muere acá! ¡Según el mundo, no es silencio! ¡Toda una vida! ¡Viva la vida! RT@Roma cronopiando. ALAS calles permanentemente. SESQN, ¿verdad? Tenéis LA potencia de lucha para DARLA batallas. Gaitán suena. Los militares mataron a Gaitán, hoy siguen matando dirigentes, no al fuero militar. Gaitán suena. RT@Xaboc, el que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencia lo justo es injusta la sentencia. Gaitán suenas, mataron. Thank you. corretea Roma cara de Ochuma. Si yo retrocedo, empujadme. Si yo avanzo, seguidme. Si yo os traiciono, matadme. Si me matan, vengadme, Shaitan suena. RT a Roma Xaboc. Hace 60 años mataron a Gaitán, mañana 10 de abril matarán la internet que conocemos. No ley 201, Gaitán suena. Hace 64 años mataron a Gaitán, mañana 10 de abril matarán la internet que conocemos. No ley 201, Gaitán suena. Y tras de ladrones, bujones, y tras de cotudos con paperas, ¿no? ¿Eh? Esa es la oligarquía que maneja Colombia. Fin de la acción sonora de manifestación digital. Últimos 5 mins Gaitán suenas mataron a Gaitán arroba sonemala. RT arroba kamikant. Fin de la acción sonora de manifestación digital. Últimos 5 mins Gaitán suenas mataron a Gaitán arroba sonemala. Si Gaitán viviera usaría software libre. Gaitán suenas mataron a Gaitán. Marcando todo el mundo, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones. Si Gaitán viviera, qué sería, qué sería. Gaitán suenas mataron a Gaitán. Nuestras instituciones militares, religiosas y todo. Arroba Xavox, si Gaitán viviera en este momento estaría en Bogotá hablando de software libre y cómo librarnos de las multinacionales. Gaitán suena. No más a la dictadura gobernante en Colombia. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos a estas oligarquías que nos ignoran. Gaitán suenas mataron a Gaitán. Muchas gracias por su participación en la acción sonora. Mataron a Gaitán. Gaitán suena arroba sonemala. RT arroba kamikant. Muchas gracias por su participación en la acción sonora. Mataron a Gaitán. Gaitán suena arroba sonemala. Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicidas. Gaitán suenas mataron a Gaitán.